Hola chicas, aquí estamos de nuevo. Hoy os pondré al día del nuevo accesorio estrella de la temporada, Pamelas de franela. Son muchas las firmas que se han apuntado a esta nueva incipiente moda que antes lo veíamos solo en verano, pero que se han adaptado también a las frías temperaturas de otoño-invierno y se fabrican de franela, lana y otros tejidos propios de la estación. Como podemos observar en numerosas revistas, las pamelas las podemos combinar con todo, pero si quieres darle un toque atrevido, mézclalo con los tejidos de serpiente. Un imprescindible en tu armario. La nueva reina de la moda. ¿Te atreves con ellas? Apuesto a que sí. You got it.